con mi pared. Ahora que lo sé, me desilusioné. Se llama Diastema y ya nos revela un poco de la esencia de Paul Higgs, un músico que combina algo de la esencia, ¿no?, del Príncipe Pena con retazos de Charlie, de Fito, de Spinetta, pero a la vez con un toque experimental y de búsqueda sonora constante. Hay algo que está claro ahí. La canción es simple, sin vueltas, pero con un entramado sonoro muy propio. Hay guitarras rítmicas, ¿no?, que van llevando mucho a las canciones, con un poco de groove, pero siempre llevando esa rítmica y esa limpieza también en el sonido. Por otra parte, mucho sample, escuchamos a Pikachu recién, y mucho sonido especial, ¿no? Hay como un universo que se abre cuando escuchamos la música de este artista y este disco, su primer disco solista, que se llama Astucia. Creo que lo que más recuerda al príncipe, como mencionaba antes, es su personalidad. De hecho, los invito a googlearlo y buscar alguna de sus imágenes. Flaco, alto, con pelo largo y bigote. Una personalidad muy propia, muy... Hay algo que también que lo lleva mucho por el humor en su imagen y en su universo. Y vamos a escuchar una más, que es como una suerte de fresco de una generación. O más bien, una caricatura. La canción se llama Triste Milenio. Falta de fe, melancolía, triste milenio, nada que ver, fuchi y café, rigen tu vida, ¿cuál preferías, bondi o tren? Vieron que Paul Higgs lleva la canción pegada, ¿no? Es pegajoso y adictivo lo que hace, me encanta. Es parte de su disco solista, Astucia. Paul Higgs ha participado también de otros proyectos, quizá lo recuerden, por la banda Algodón, de hace ya un par de añitos. Y él mismo, sobre su búsqueda musical y artística tan particular que estamos escuchando, él en una guía de escucha que escribió para su disco, dice lo siguiente... En algún momento fantaseaba con estar haciendo vanguardia pop. De a ratos escucho y pienso, ¿cuál lado de la balanza tendrá más peso? ¿El de la vanguardia? ¿El de la música pop? A una conclusión no he llegado, solo las dudas incremento, pero en muchos casos, pensar distrae. Entonces, siento, y al sentir, diviso el significado claro. Astucia. Es final... Y es comienzo. Bueno, así les doy la bienvenida, ¿eh?, a que se metan al universo de Paul Higgs. De hecho, si tienen ganas de googlear y les gustó este artista, en su canal de YouTube también incluyó varios multitracks de cómo fue armando estas canciones, en la cual solo podemos escuchar el track de guitarra, por ejemplo, o el track de batería o el track de voz. Es muy interesante. Recomiendo mucho el track final, Holy Moly, que no lo vamos a escuchar ahora porque es más extenso, pero tiene un nivel de experimentación sonora en el que aparecen distintos audios. Aparece Charlie, por ejemplo, en un momento que... Nada, es súper interesante la búsqueda que tiene. Y vamos a escuchar una más, de manera completa esta vez. Se llama Suerte Felina y Desenfado. Quizás tenga que ver con el gato, Neruda y Coraje, de Paul Higgs. Un gato blanco y ciego, que según él fue el que inspiró o fue la génesis de este disco. ¿No les encanta la historia? Esta canción es la que abre el disco de este artista uruguayo que les traemos hoy en Radiográfica. Su nombre es Paul Higgs. Y su nuevo disco, Astucia. Oh, Gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Minutos para las 9, queriendo escuchar al Manu Maschi, porque también siempre propone Manu Rivas otra música, otra discoteca bien variada, la cosa bien ecléctica aquí. Me gustó, en Punto de Partida. Paul Higgs, recién. Muy bien, saludamos a Gabriel Fernández, director área periodística de Radio Gráfica. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo andás? Bien, justamente preocupado porque en alguna ocasión, una muy joven colaboradora de La Señal nos dijo que su pasión musical era el rock surcoreano, algo que para nosotros era indescifrable. Y ahora veo que el rock surcoreano está imponiéndose a nivel planetario. Es una de las nuevas herramientas de difusión. Los pibes bailan y cantan rock surcoreano. Se llama K-pop. Claro, claro. Viste lo que le hicieron a Donald Trump. Muy interesante, ¿no? Claro. Ver bueno. Para aprender y vivir, vivir para conocer nuevas experiencias realmente sorprendentes. Gaby, contanos, vamos a la cuestión argentina. La verdad que la semana pasada fue muy movida en debates. 9 de julio, la foto, Venezuela. El domingo, una entrevista fuerte de Página 12, Alberto, por el contenido. Si te parece, arrancamos con un audio de Alberto hablando de una desaparición en provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, que es tema no de los medios monopólicos, pero sí en los medios populares. ¿Lo escuchamos? Dale, cómo no. Es la desaparición de una persona en democracia. Y con algún dato que señala la mamá de Facundo y algunos testigos que dicen haberlo visto en algún móvil policial antes de que él desaparezca. Y obviamente nosotros con esto tenemos que ser muy severos, tenemos que ser inflexibles, tenemos que ser muy duros. No es posible que en plena democracia y en un Estado de Derecho la violencia institucional se instale entre nosotros. Eso definitivamente no es una buena idea, no nos hace vivir bien, no nos pone felices, y todo eso me parece que debe obligarnos a pensar las cosas de otra manera, ¿no? Eso lo creo francamente. Y me parece que tenemos que buscar el modo de garantizar que la investigación se haga como corresponde, ¿no? Porque la realidad es que hoy en día ese tema lo tiene la Policía Federal, precisamente porque los acusados, los presuntos acusados son gente de la Policía bonaerense, y tenemos que buscar la manera de conocer la verdad. Y en eso lo que tienen es mi compromiso absoluto. No quiero vivir en un país donde estas cosas pasen. Así que espero que se pueda saber lo que pasó, se pueda descubrir lo que pasó y podamos actuar en consecuencia. Como característica, Alberto Fernández, que está hablando de todos los temas. Y una cuestión que me decían, gente que conoce el tema violencia institucional, es que en general se hace eco sobre qué hace Sergio Berni o qué pasa con las policías, pero poco eje en el Poder Judicial, que es el tema que te quiero consultar, porque sabemos que es muy amplio, pero hay que reformarlo, eso no hay duda. Sí, de la precisión de Alberto, nosotros la semana pasada disparamos una nueva etapa de debate sobre Berni. Y a mí me parece que hay una especie de idealización de la solución fácil, ¿no? Claro. Lo cual no quiere decir que a mí no me caiga bien Berni y su ejecutividad, pero de 100 operativos que pueden darse en provincia de Buenos Aires, Berni puede con su moto estar presente en uno, en dos o en cinco. Y ahí es donde entra a tallar la filosofía que explicó Sabina Frederick, que no es tonta. Es decir, por acá se la ha catalogado en el contraste con Berni como alguien débil, progresista, tenue, que deja que los ladrones hagan lo que quieran. Como Frederick conoce a la policía argentina, dice, yo ante un operativo quiero que haya un juez, quiero que haya un funcionario. Es decir, tiene que haber alguien por fuera de los uniformados que controle el accionar de los uniformados. No solamente el policía controlando a la sociedad, sino alguien controlando al policía. Y que la justicia se haga cargo de las responsabilidades que implica un operativo. ¿Por qué pasan estas cosas? En la República Argentina, lamentablemente, podríamos decir de otro modo, pero uno no puede decir que venga la policía y haga justicia, porque la policía no es confiable, históricamente no es confiable, sobre todo para con las clases populares. Yo entiendo que la persona que es víctima de un asalto exija justicia inmediata, bien, pero para eso tiene que tener el Estado las fuerzas necesarias, pertrechadas adecuadamente y entrenadas adecuadamente para hacer justicia, para ayudar a la justicia y no para reprimir a diestra y siniestra o participar de eventos delictivos. Uh-huh. Por lo tanto, creo que la solución en esto empieza a ser una combinación de la ejecutividad de Bernie con la legalidad de Frederick, que después de lo que ha pasado en la Argentina los últimos 30 años no es antojadiza. Uh-huh. Y creo que este caso lo deja en la luz. Se viene una gran reforma judicial, creo que de lo más importante que planteaste vos en Fuentes Seguras, está que llega ahora, porque había mucha ansiedad, ¿no? Algunos pensaban que iba a llegar en marzo, bueno, recordemos, fue parte del mensaje presidencial. Lo que vos ponés es que, bueno, hacía falta primero que ordenar el tema inteligencia, el trabajo de Cristina Camaño, por un lado. Y por otra cuestión que dejó Alberto en la charla con Página 12 el domingo, que él decía que él en principio no estaba de acuerdo con el juicio por jurados porque podían influir los medios, ¿no? La presión mediática o ese sentido común donde atraviesan justamente los medios monopólicos sobre los jurados. Pero Alberto dice, cuando me di cuenta que a los jueces también los presionaban, mejor que presionen a 12, que pueden haber diferentes influencias, que presionen a uno, que sabemos cómo puede jugar. Es decir, que se pronunció a favor del juicio por jurado. Se viene una reforma que parece, a priori, no conocemos el texto, pero parece ser profunda. Sí, va a ser un debate grande, con posiciones cruzadas. Recordamos que no siempre los congresistas están hablando por motu propio, sino que representan intereses. Si no hubieran designado a Cristina Camaño, creo que no hubiera sido posible, porque las presiones hubieran sido tales que se hubiera desarticulado la propuesta antes de poder lanzarla. Me pasaron hace pocas horas información nueva que estaba justamente preparando para lo que podríamos llamar un suplemento de Fuentes Seguras, porque tengo bastantes datos acerca de los contenidos que se van a debatir, ¿no?, que se van a discutir. Por lo pronto, este proyecto contempla la fusión de los 12 juzgados federales con los 11 del fuero penal económico. Y el fuero creado, según las fuentes que nos informan, se va a llamar fuero penal federal, ¿no? Se mezclarían dos fueros que entienden en materia federal y penal económicos, que se ocupa de casos de contrabando y violaciones a la ley penal tributaria. De tal modo, los 23 juzgados actuales se duplicarían y pasarían a ser 46. Los 46 jueces de primera instancia del nuevo fuero federal se completarían con los actuales titulares de los juzgados de Comodoro Py de penal económico y con jueces subrogantes provenientes del fuero de instrucción, que no tiene competencia federal. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente un debilitamiento del poder de Comodoro Py, que operó como banda, ¿no? Como banda relacionada con los intereses económicos y con los intereses políticos. Y la reforma judicial plantea agrupar en un solo fuero a la justicia en lo contencioso administrativo federal y a lo civil comercial federal. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya polémicas en sí.